sale la luna, la nostalgia del ayer me trae tu inocente desnudez y el temblor de tu piel turba mis sueños como la primera vez. Dos niños sin maldad pretendiendo jugar descubrieron la verdad. Fuiste mi primer amor, tú, tu primer amor, yo. Son las cosas de la vida, un secreto entre dos. Lo que el viento se llevó, con el tiempo volvió. Mi primer amor, tú, tu primer amor. Corazón a corazón, tu cuerpo brilla y entra en mí y me llena de luz como aquel día que tiritando de pasión. Dos niños nada más que queriendo jugar descubrieron la verdad. Fuiste mi primer amor, tú, tu primer amor, yo. Son las cosas de la vida, un secreto entre dos. Lo que el viento se llevó, con el tiempo volvió. Mi primer amor, tú, tu primer amor.